Hola, buenas noches. Empezamos el primer podcast de Desvarios Varios. Estamos Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo cuando lo oigáis. Spoilerman Raúl. Hola, buenas noches. Y yo, que soy José. Bueno, empezamos. A ver, ¿qué habéis visto últimamente? ¿Qué habéis visto esta semana? A ver, Vale, Jorge. empiezo yo, ¿vale? O no, David, empieza. Bueno, yo he empezado. Tengo la manía de ver siempre las series que salen nuevas. Me gusta ver siempre el primer capítulo. Y he visto una serie que se llama Partners. Bueno, han sido 18 minutos de mi vida que he perdido y que nadie me va a devolver. Porque es muy mala. Partner, Es dices. Partners, sí. O sea, esa la apuntamos en series para ver, ¿no? Sí, apuntarla, pues merece la pena. En principio pintaba bien porque el actor principal es David Krumholtz, el de Numbers. Y salía también Brandon Routh, el que hizo de Superman. En Sí. Superman, la del de Returns. Pues para que por tenía fortuna, mucho paquete que brevemente. le tuvieron que quitar. Ese, exactamente. Y bueno, una serie de humor. Digo, pues ahora mismo no tengo ninguna serie de humor para ver y demás. Pero para que os hagáis una idea, es Will and Grace. ¿La habéis visto alguna vez? Sí, maravillosa serie. Lo mismo, pero con dos tíos. Es decir, uno que es gay y el otro que es heterosexual. Pero es que es lo mismo. Y de hecho, después he estado mirando y es ¿Y a ti que no te es. gusta? Sí, a mí Will and Grace sí, pero esta no. O sea, esta me parece muy mala. De hecho, está hecha por los mismos que Will and Grace. Entonces, lo que han hecho ha sido simplemente extrapolar los mismos personajes, las mismas situaciones, pues Diez a años otros. después y dos tíos, ¿no? Exactamente. De hecho, en el sexto capítulo ya se la ha encargado la CBS y ya no va a continuar. O sea, haceros una idea de si es mala porque ya la han quitado. Yo creo que es una de las cosas que hay que dejar pasar un poco X número de capítulos para que luego no te lleves el fiasco, como me ha pasado a mí también con alguna serie, ¿no? Hombre, pero es comedia. Las comedias también no es que tenga un argumento que digas, ay, Dios mío, que me he quedado sin verlo. El Sí, o final. sea, funcionan o no funcionan, ¿no? Es una sitcom, ¿verdad, David? 20 es una sitcom, minutitos. pero muy mala, muy mala. Bueno, pues ya Yo sabemos no. algo que no hay que ver. En la escala de David le voy a poner un 1 por poner algo. Y ya las iré las demás puntuando poco a poco. A mí me ha pasado algo parecido con otra serie. Bueno, esta semana no la he visto, fue hace la semana anterior. Fue la de Good Wife, que todo el mundo me la había puesto muy bien, tal. Y la serie no es tan mala como esta que dice David, pero no me pareció la maravilla que todo el mundo hablaba. Perdona, Solo ha Raúl, aguantado una temporada. O sea, que yo a partir de cuando terminé la primera temporada dije ya no seguía más. Hay cuatro o cinco temporadas y dije no la volvería a ver. Me parece la típica serie de abogados, en plan La Ley de Los Ángeles, Ally McBeal, todos estos, trasladado a Chicago de la actualidad con la protagonista de Urgencias. O sea, no tiene más misterio. Pero a Sí, ¿qué tiene decías, sus falsos José? políticos por debajo y tal, pero no le pillo yo la gracia. Todo el mundo la pone que es una maravilla, no sé qué. Me puse a verla. Digo, pues chico, yo no lo A ver, encuentro. pero No lo Raúl, encuentro. Raúl, repite el nombre porque no, yo ni te he oído y no sé de qué estás hablando. Llevas Ah, dos minutos hablando de una serie que no sé ni cuál me has dicho. la serie es de Good Wife. ¿A la buena mujer? La buena esposa. A la buena esposa. Vale. Es que en España no lo han traducido, es directamente el nombre en inglés. Vale, pues es que no te había oído el nombre, pues repítelo porque Sí, digo, sí. no sé de qué me estás hablando. Sí, ¿Algo más has visto? pues he terminado de ver Fringe el domingo pasado. Yo La también, he última acabado. temporada, que no tiene nada que ver con las anteriores. Ya está Que spoiler. comentéis, no comentéis, no Ya está comentéis, que no he spoiler. dicho Pues nada. cambia de tema. Pon a ver Ah, otro, a vale, que ver. David no termina de verla. Pues venga, date prisa, mayo. No, no, si ya he terminado, pero que el resto de la gente no. Entonces, No, digo cambia por de. David. Bueno, pues cambia de. Bueno, ¿Qué has podéis visto hablar, nada más? pero no Bueno, ya hablaremos spoileréis, más joder. adelante. También he visto Vikingos. Como lo echaban en un horario decente, lo he visto por la televisión. Tú, Jorge, La la veías, serie me ¿no? gusta mucho. Yo de Vikingos he visto tres capítulos. Lo que pasa que sé, bueno, ya veremos si la sigo. Es que hay tantas series que ahora lo que de verdad me importa lo sigo viendo. Y lo que no, pues lo voy dejando un poco ahí de lado, ¿no? ¿Y qué has visto nuevo? Pues, por ejemplo, esta semana he visto Luther, que es una serie de la que me habían hablado muy bien por Twitter. Por ejemplo, yo también te había dicho algo. Por ejemplo, también, es verdad que José también me había dicho que era muy interesante. que está protagonizada por Idris Elba, de Pacific Rim y de Prometheus. Muy bien. Y la, bueno, es la historia de un detective así un poco obsesivo. Es una serie británica, ¿eh? No es americana. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Sé que hay tres temporadas, que van a ser en total unos, me parece que son 14 episodios, porque ya no va a haber más. Y creo que quieren hacer una especie de película a Sí. modo de precuela para finalizarla. Pero bueno, de momento ya te digo, he visto los capítulos y me ha gustado bastante. Sobre todo el papel de Idris Elba, ¿no? Bastante, bastante interesante. Yo os la recomiendo. Además, son series, las británicas, que duran un poquito más Pero son que tres las americanas. capítulos. Duran de 50 a 55 minutos. Y yo ya te digo, lo vuelvo a repetir, pero es que os la recomiendo que la veáis. ¿Es primera temporada? Esa primera temporada, las series británicas no tienen muchos capítulos. La primera temporada son seis, creo. Seis, yo diría Y, que menos, ¿no? o cuatro, no recuerdo ahora. Son cuatro, seis, cuatro o seis, cuatro, cuatro, algo así. Las tres temporadas. O sea, son 14 episodios en total. No puedo decir exactamente cuántas son cada una, pero vamos, muy poquitas. Y Vale. de estas series que se ven muy bien y que ahora se han puesto mucho de moda. La verdad es que a Es mí que me está gustando bastante. Sherlock hizo bastante que la gente se entusiasmara con las series británicas. Es el mismo rollo. Son capítulos muy largos. Eso es. Pocos Y una capítulos por película. temporada. Eso es. Y luego también he visto Old Boy, la película de Chan-wook Park. Una película alucinante. Tiene la dura 1 hora y 50. Y los últimos 20-30 minutos son de lo mejorcito que he visto en muchísimo Son tiempo. brutales, sí. La trama es genial, o sea, ¿De genial. qué va No, un poco? Sin que nunca llegué a spoiles mucho. pensar que pudiera dar ese giro a la película en ¿Qué has 20-30 dicho? minutos. ¿Qué has dicho, Porque Raúl, que con. no te he oído? Que si me pudiese hacer una pequeña sinopsis de qué va la película, sin hacer mucho spoiler. La película va de un tío que le secuestran al principio de la película y lo retienen en una habitación durante 15 años, ¿vale? Y solo le dan de comer y le dejan una televisión. Y entonces pues el tío pues lógicamente se van paranoiando y cuando pasa todo ese tiempo lo liberan en la azotea de un edificio. Y entonces el tío tiene que descubrir qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué Y fuerte. la película va un poco de eso. No puedo contar más porque tampoco la sinopsis es esa. Pero conforme vas viendo la película, hacia el final dices, hostias, vaya giro argumental que está teniendo. Así que yo os la recomiendo, la verdad. Sí, yo la vi hace tiempo ya y es muy, muy, muy, muy buena. Es una trilogía sobre la venganza. Las otras son tres. Esta me peca el boy es la segunda Sí, de la. es la segunda, es la La segunda. primera está bien, la de simpatía por el. Pues el demonio está bastante bien. La tercera no llegué ni a verla, me la dejaron, pero no llegué ni a verla. Pero yo os aconsejo de verla y sobre todo ver la primera también. Que son Sí, bastante. además una cosa que os voy a comentar también, que he comprado el manga. El manga son 8 tomos y cuenta un poquito, no la historia de un personaje en concreto como este protagonista, sino de varios, ¿no? Debe de ser como que hay una especie de empresa que se dedica a secuestrar gente y a meterla en habitaciones, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Cuando me llegue y lo lea ya os comentaré un poquillo qué tal. En México la tradujeron como 5 días para vengarse. Sí, porque son 5 días el tiempo que él tiene una vez que sale para enterarse de todo. Pero no cuento Exacto. más porque no Claro. tiene sentido, ¿vale? El título de México es un poco spoiler, ¿no? Es un poco No, no, spoiler. no, tampoco creas No. que, a ver, va a ser una venganza y no te sorprende nada de lo que te está diciendo y no vamos a contar más, pero sí Mira, que es. en enero sale ha hecho la película Spike Lee para el mercado americano. La protagoniza Josh Brolin, ¿vale? Es la Ah, misma de película. eso me sonaba, de eso, o sea, van a hacer un remake americano. Eso es, en remake, no me sale la Ah. palabra. Han hecho un remake, lo ha hecho Spike Lee y en enero la estrenan. El 10 de enero la estrenan. En España, hablo. En Estados Unidos igual es un poco A lo antes. mejor antes. Ya, pero la película la quería hacer ya antes, ya hace años Steven Spielberg, la quería coger él. Yo No no sé sabía cómo hubiera nada. quedado No. con Steven No Spielberg. sé. Esta película es del año 2003, o sea que tiene ya 10 años. Ah, No vale. es de hace un par de años. No es lo típico que, venga, nos gusta el argumento y bam, la lanzamos en Estados Unidos. Es una película que además en el año 2004 se llevó el premio del Festival Internacional de Sitges a la mejor película. Es que se lo merece. Y además ganó también ese mismo año el Gran Premio del Jurado de Cannes. O sea que la película es muy interesante, ¿eh? Yo os la recomiendo, Si la verdad. queréis, cuando lo veamos todos, la opinamos, aunque. Sí. Claro, Vale. con Raúl no podremos porque contará al final y se jode nada y, no, y hay Perdona, que verla ya hasta el estamos con lo final. mismo de siempre. Yo, relacionado con esto, también último que. Bueno, que lo empecé a ver ayer. Es una serie que se llama. Bueno, es un nombre japonés, no sé cómo es. Pero está traducido que es Ataque de Titanes. Que es un manga, es un anime que está inspirado en un cómic. Además, el cómic. Bueno, el. Sí, el manga es Que. muy conocido. El manga, además, me parece que lleva muy poco, lleva al principio. Está bastante entretenido. Yo, a mí, de los animes que he visto, a mí el dibujo me gusta. Además, hay muchos momentos que parece un cómic porque te pone como páginas de las armas que usan y todo. Y está entretenida. Es de como en un mundo, no sé, como época medieval. Pues han aparecido unos titanes, unos seres gigantes, como si fueran unos zombies gigantes, y se comen a la humanidad. Entonces la gente vive encerrada en una ciudad amurallada, con varias murallas. Entonces todo el mundo está muy tranquilo, porque tienen un muro de 50 metros, hasta que aparece un titán gigante, lo destruye y entra a la ciudad. Y matan a la madre del protagonista, y entonces él decide vengarse. Es el primer Sí. capítulo, o sea, ahorro el primer capítulo que son 20 minutos. Pero eso, la serie va sobre eso. ¿Pero la serie es anime o es con personajes reales? No, es anime, es dibujo. Ah, vale. Es un dibujo. Además está basado en un manga también que está teniendo mucha repercusión. Se vende barbaridades en Japón y en Estados Unidos y en España, que han empezado a editarla no hace mucho. Sí, hace poco me parece que la habían puesto ya. Sí, de hecho en Japón le ha desbancado, si no me equivoco, a One Piece, Que que es es otro gran. otro gran manga que está funcionando genial, ¿no? en Japón, ¿no? Ya, pero el One Piece ya lleva mucho tiempo. Imagino que será que necesitarán Sí, pero aires frescos. One Piece lo que pasa es que edita barbaridades de tomos ahí en Japón. De la última, me parece que del último se han editado 4 millones de tomos. O sea que es una barbaridad, el último número. Y aún así le ha conseguido vender más, ¿no? Esta serie que comentas. Será interesante de ver. Yo Yo os prefiero el aconsejo de manga, verla. pero Si bueno. queréis, la intentamos ver todas las series que cada uno ha comentado. Y la intentamos comentar la semana que viene. Perfecto. ¿Vale? Antes no lo he Ya dicho, pero veo bueno. Dime, ya veo que dime. somos gran, ya que ya veo que ya somos grandes seguidores de series españolas y adolescentes. Bueno, pero series Sí. españolas, Mejor porque volver a ver Los Serrano. yo te puedo decir que mi mujer está viendo Frágiles en estos momentos. Que no me lo cuente, que no me lo cuente, que yo lo veré mañana. Vale, pero lo ves mañana. Bueno, no lo comentaba antes, pero eso, las secciones en las que vamos a tratar. La primera sección, que ya la hemos hablado, es lo que cada uno ha visto cada semana. Ahora, la otra siguiente sección es de vamos a hablar algo un poco más concreto sobre algo que hemos visto todos para poder opinar. Entonces, esta semana hemos decidido hablar sobre la gran película que es Pacific Rim. A ver, Jorge, ¿quieres hacer la presentación? Ya que tanto te gustó o tanto te gusta Guillermo del Toro. Bueno, es que claro, me pillas así un poco. A mí es una película que me gustó bastante porque creo que va a empezar a relanzar el tema este de los robots contra las bestias, ¿no? Contra los kaiju, que se hizo tan popular en Japón hace, pues eso, en la década de los 60 y de los 70. Es una película que cuenta la historia, pues, de una invasión extraterrestre, pero desde el fondo del mar. De ahí empieza en el Pacífico. Y bueno, pues los humanos, digamos que se alinean para construir una serie de robots o mechas, que los llaman también en Japón, para combatirlos simplemente. Entonces, bueno, todo el aspecto de este género siempre me ha gustado mucho a nivel de cómic y de anime. Y pues la verdad es que lo lleven a la gran pantalla. Y además que lo haga Guillermo del Toro, para mí es. No sé, la película me gustó mucho, mucho, ¿no? Es verdad que guión cero, ya sé lo que voy a ver al cine. Y me gustó mucho. No sé qué os pareció a vosotros, que también vinisteis al cine. Raúl, A mí personalmente, no, en principio fui a verla sin muchas ganas, tengo que reconocerlo, porque no me atraía mucho. A pesar de que soy un fan de las películas de robots, no tenía muchas esperanzas en la película y por eso me sorprendió gratamente. O sea, me parece una película muy entretenida y a pesar de, como bien te ha dicho Jorge, el de guión cero, pero me gustó mucho en el sentido que es muy entretenida y se deja ver muy bien. O sea, los efectos especiales son especialmente impactantes Y se pasa las 2 horicas bastante bien. O sea, sí, salvo. La única pega, por ejemplo, le pondría en el. A pasar que algunos me vais a matar por lo que voy a decir. El actor protagonista. No me gustó nada. O sea, personalmente no me gusta como actor. No sé si vosotros que lo habéis visto en otros ámbitos lo Lo consideráis un buen valoráis. actor, pero a mí no me convenció. Bueno, yo A mí. personalmente es que pienso que los protagonistas son los robots y las bestias, ¿no? Digo protagonista Entonces, humano, digamos, para que me sí, entiendas. ya, me imagino que hablará Charlie Human, que es el No, protagonista Grant Jax, de de Hijos de la Hijos de la Anarquía. Anarquía, ¿no? No la he visto, David, con lo cual no puedo opinar. ¿tú que la has visto? ¿Qué te pareció la Pues, ¿qué actuación es de él? Jax? ¿Qué es él? Es Es él, como, yo sí. qué sé, es como Lina Morgan, hace lo mismo en todas las películas. Pues, por ahora, lo que he visto de Charlie Human es el mismo personaje, es que no hay más. O sea, que ese actor nunca me va a gustar en la puta vida, Hombre, ¿no? a ver, No, no lo ¿eh? sé, luego A cambia, pero ver. claro, tampoco le he visto mucho de él. O sea, yo lo que he visto de él ha sido Hijos de Anarquía y ha sido esta película. A ver. Parece un pollo, Y además. es Pero ni Hijos de buenísimo. Anarquía es muy buena. Joder, Exactamente, la Hijos de tienes que Anarquía me ver. encanta. Lo único que Hijos de eso. Anarquía me encanta. Por ejemplo, la escena de cuando va por el pasillo, le faltaba la chupa y la moto, porque parecía, era completamente una escena sacada que estaba saliendo del garito de Hijos de Anarquía a coger la moto, en cuenta de O coger al sea, robot gigante. que a este tío le da igual el plato que este, ¿no? O sea, va a hacer siempre lo mismo. Me ve, Solo va a tío, cambiar ves. el vestuario. Pues ¿Sabes tampoco ha cómo cambiado es mucho, ahora? ¿eh? El vestuario, porque es muy parecido. Pues eso. Yo es que no puedo opinar porque no la he visto. No he visto Hijos de la Yo Anarquía. tampoco, pero por Y lo como es que una serie que decís. tiene tantos capítulos, pues No me da un creas que poco tiene de. tantos, ¿eh? ¿Por cuántas temporadas lleva ya? Pues va. ¿Quinto? Cuatro, cinco. Diría que será ¿Cuántos? 5, pero los capítulos son 13 ¿20 por tempo. capítulos? ¿13 ¿20 por capítulos? temporada? No, pues 70, prácticamente. Que A sí, mí que hace falta un poco de. la película Pacific Rim, que nos desviamos del tema, Sí, me perdón. entretuvo. Me parece una película entretenida, simplemente. Es una película que es juntar a Power Rangers con Mazinger Z, con Godzilla, y lo metes todo en una batidora y lo mueves y sale esto. Es así, es un poco de. ¿Una segunda parte? Pues posiblemente la haya. No sé si iré a verla porque posiblemente me la descargue. No lo veo, no veo más historia. Es decir, peleas, golpes y bueno, también es lo que iba a ver, de todas maneras. Bueno, pues es que es Claro. eso. Una Es lo película que ibas a divertida, ver. una película de palomitas, Hombre, la pero que segunda no parte es. está segura que la van a hacer porque acabo de leer que han recaudado, ya llevan ya 400 millones recaudados. O sea, que ha sido una película muy rentable para la compañía. O sea, rentabilísima. Jorge, me parece que el otro día tenía los datos de lo que había costado, pero me parece que andaría, Jorge, corrígeme si me equivoco, por 250, ¿no? La película en sí costó unos 185 millones. Bueno, Lo que pasa es que sumaré luego distribución y marketing. invirtieron mucho dinero en marketing. Alrededor de 100 millones he leído por ahí. Pero bueno, esto ya se sabe que es un poco. 250, 300 y han superado los 400 hace poco y aún no han terminado el recorrido ni en DVD, en televisiones y otros medios de distribución, o sea que tranquilamente se plantarán los 500. Sí, lo que pasa es que yo creo que la película es rentable, pero una segunda parte ya no me atrevería a que recuperara esta rentabilidad, No, ¿eh? no, por supuesto, pero si estiran el chicle, a ver si suena la flauta otra vez. Podría ser. El guión, ya acabamos de comentar de que no es lo más importante de esta película. O sea, imagino que Guillermo del Toro, mientras está probando otras cosas, a lo mejor se reúne con los coleguillas una semana y dice: A ver, ¿qué se os ocurre para hacer Pacific Rim 2? No creo, ¿eh? Guillermo no. Nuestro amigo Guillermo, que ya es como uno más de la familia, de tanto que lo escuchamos últimamente, no creo, ¿eh? Si él se lo curra mucho para una película y. Mucho, yo creo que también, A ver, con muchísimo. todo Y mi. O no sea, va. lo que acabo de decir es una exageración, pero ¿me entendéis en qué sentido lo digo? O sea, ya sé Mira, por que ejemplo, el guión no se hace en una semana. Lo para que sé. tengáis un apunte, cuando a él le dieron el guión de El Hobbit, estuvo 2 años y medio viviendo en Nueva Zelanda y preparando la película. Y al final se piró 2 años y medio apartado de su familia. O sea, allá él solito. Lógicamente se verían con ellos, ¿no? Pero yo creo que se involucra muchísimo, ¿no? Igual hasta demasiado en algunos proyectos. De hecho, el del Señor de los Anillos, perdón, el del Hobbit, en los títulos de crédito él aparece como guionista de la ¿Y por qué al película. final no lo Y hizo? aparecerá en las 2 siguientes también, ¿eh? ¿Y por qué no lo hizo al final? Pues porque se retrasaba mucho. El problema es que una de las productoras MGM estaba Estaba en en quiebra, bancarrota, ¿no? ¿no? Sí. Estaba en quiebra, sí. No fue Warner la que Y estaba en entonces quiebra. No. había un problema. Es que, no, ¿sabes qué pasa, Raúl? Que es que hay tres grandes productoras que hicieron el Hobbit. Una es Warner, la otra es está Metro Goldwyn Mayer, la tercera no sé cuál es. Universal. Y entonces el proyecto se retrasó muchísimo. Y entonces, claro, pues a los directores parece que, hostias, voy a hacer una película y me pego 3 años. Pero en realidad tienen un saco de proyectos detrás. De hecho, él dejó la dirección, se especulaba incluso de que la iba a dirigir, ¿no? No sé si llegó eso a dar su fruto, ¿no? Y cuando se desvinculó del proyecto, él se fue directamente al proyecto Pacific Rim. Y esto estamos hablando ya de otros 3 años que han pasado desde aquello. O sea que los proyectos son muy, muy grandes, son ¿Y se sabe gigantescos, ¿no? cuál va a ser su siguiente proyecto o todavía no? Sí, que se sabe. Se sabe, bueno, no recuerda el nombre de la película que está haciendo o que está preparando, mejor dicho. Sé que el protagonista se cayó el otro día. Iba a ser Dominic Cumberbatch, me parece que es. ¿Sabéis quién es? Es Holmes, este. Es Sherlock, Holmes, sí. sí. O Ah, bueno, vale. Can. o Khan. O Khan, ¿eh? Entonces, yo ¿Cómo sé que serlo? que ¿O se desvin. Can qué? ¿Can Can? No, Khan de Star Trek. Ah, bueno, pero entonces, Bueno, pues sabéis que la habéis visto, los demás que no lo hemos visto, pues no lo sabemos. es que Khan, es que Khan, es como Él un es Luthor para personaje Superman. que tú lo nombras y dices, joder, un Trekkie tiene que saber quién es, Sí, coño, no, un ¿sabes? Trekkie lo sabrá, pero nosotros no lo Khan, yo sabemos. conozco a James Khan. Sí, yo lo conozco. Señor, bueno, que nos vamos. Si quieres hablar Bueno, de un personaje, que parece que no estamos hablando mucho de Guillermo del Toro, que aunque sabemos que es un director bastante favorito de Jorge. bastante. Sí, vamos a tener otra Bueno, sección que es una cosa, hablar. perdona. No Dime. olvidemos el cameo de Santiago Segura. Por supuesto, en Bueno, es todas las verdad, sí, vamos a películas. hablarlo, El sí. amiguete. Vimos el cameo de El Santiago amiguete. Segura. Yo creo que sobra Que ya, está metido en porque. todas. Es que es el tío, está metido en Bueno, todas, no, no puede pero. negarse. Otro día hablamos de Santiago Segura, que si no. Vamos a hacer la siguiente sección, que la siguiente sección es personajes de cine. Personajes del mundo del cine. En este caso, pues si queréis otro día hablamos de Santiago Segura, o al siguiente hablamos de Guillermo. Pero esta semana hemos decidido hablar de la persona que todo el mundo habla, todo el mundo que casi todo el mundo lo pone a parir, que es el pobre Ben Affleck, porque lo han dicho que va a ser el próximo Batman. Han dicho no, va a ser, Que lo han dicho, seguro. bueno, seguro, seguro, no, no veo otro Firmado, seguro, pero bueno. firmado. Yo, si me permitís, yo opinar, o sea, de Ben Affleck en el papel de Batman, creo que la gente se está llenando de prejuicio, todavía sin verlo. Porque es que como es gratis ahora opinar, y más con internet, pues cualquiera enseguida empieza a echar mierda, y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Yo sí que veo, por ejemplo, que se le está enjuiciando ya demasiado pronto. Es A ver, verdad que no estamos acostumbrados igual a ese tipo de papel, pero yo creo que hay que darle un margen, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que el tema de esta película en concreto es porque él está metido en algún rollo de dirección también con las productoras y yo creo que hay algo ahí también, ¿no? eso es lo que os quería comentar. Bueno, os quería comentar dos cosas sobre ese tema. A ver, el caso de Ben Affleck, o sea, el efecto Ben Affleck con lo de Batman, me recuerda mucho a lo que pasó hace unos años. Cuando se anunció que el próximo James Bond iba a ser Daniel Craig, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, que cómo puede ser un James Bond rubio, con ojos azules, medio cachas, que no puede ser, no se puede. Y ahora, cuando se estrenó las películas, la primera película, todo el mundo reconoció que después de Sean Connery, quizás es el mejor James Bond de la historia. A ver, Raúl, eso es tu punto de vista, que luego lo seguiremos comentando. Yo estoy de No, bueno, acuerdo, con sí, Raúl. Yo estoy de acuerdo con Raúl. me parece muy Muy bien, bien, pero a David. ver, pero no estamos hablando ni de la gasa James Bond. Ya, pero bueno, que era una punta a lo que ha comentado Jorge. Y el segundo comentario es, el tema de Ben Affleck, lo que se rumorea, lo que se dice, es que, sabéis que Ben Affleck hacía mucho tiempo que no trabajaba como actor en ninguna película, pues se había dedicado estos últimos años a dirigir películas y además con cierta repercusión, tanto de crítica como de público. Y lo que se decía era que había aceptado este papel de Batman a condición de que le dejasen dirigir las películas de la Liga de la Justicia. Para aquellos que no estén muy al día del mundo del cómic, la Liga de la Justicia es más o menos Los el equivalente en Vengadores. DC de los Vengadores, ¿vale? O sea, es un grupo de superhéroes que trabajan juntos, ¿vale? Y Ben Affleck habría firmado, habría aceptado hacer de Batman en las siguientes películas, porque seguramente habrá más de una. A condición de que él se encargase de la dirección de la película o películas que se harán sobre la Pues Liga de la Justicia. yo personalmente Vale. pienso que es, aunque no se llevó el Oscar porque No, al primer que al final no se lo llevó ni como actor ni como director, ¿no? O sí que se lo llevó, no me Sí, acuerdo, la el año película pasado. sí, lo que no se llevó como Yo creo director. que no. Es que como director no estaba ni siquiera Eso nominado. está nominado. Pero bueno, todo el mundo hablaba de él. Es como los nuevos chicos de oro. Yo pienso que eso, que está de moda. Y lo cogieron y ya está. Ya tiene un Oscar. Repite, un Oscar hace 10 años. Por lo menos. Más de 10. Más de 10. Más de 10. Del 90 Entonces, y... también, como he dicho, y lo va a repetir aquí, seguro que muchas veces, Penélope Cruz también tiene un Oscar. O sea que para mí ya ha perdido mucho en A los ver, Oscars en general. Pero bueno. pero actriz secundaria o por alguna película extranjera? No, no fue por la de Vicky, Cristina y Sí, Vicky Cristina Barcelona. Barcelona. Ah, le dieron el Oscar por actriz secundaria. Sí. Pero bueno, volvemos a irnos. El otro día seguimos poniendo a parir a nuestra querida. No, a mí me cae bien, pero no la veo pagar un Oscar. Pero bueno, que... Yo el problema que veo con Ben Affleck es que de las películas que me acuerdo de él, tampoco he visto muchas, hay algunas que las películas me gustan y hay otras que las veo la típica película moñas, dramática, o sea, bueno, perdón, de Comedia corazón y romántica. demás, comedia romántica, exactamente. Pearl Harbor, por ejemplo. Por Pearl Harbor, ejemplo. ¿Y así qué? Armagedón. Pánico Nuclear, que tiene Hombre, así, Pánico una... Nuclear como comedia romántica no me No, pero cuadra, ¿eh? refiero... No, pero Pánico Nuclear me refiero a película sin sentido, sin mucho estilo. Una chica de Jersey. Pues ese tipo de películas que es que A dices... ver, pero es que esto vuelve a pasar lo mismo. Esto pasa, es que realmente no lo han hecho mucho por Batman, pero te han hecho cosas muy mal. A ver, ha hecho que el personaje sea más de lo que es. Es que es un superhéroe. Que es un tío ¿Quién? enmascarado con voz ronca. Que tampoco es el personaje de Forrest Gump. A No, ver. pero yo creo que la problemática no viene El problema es que del también propio el Batman. La Batman de problemática Christopher Nolan viene... ha sido muy bueno. Ha sido quizás el mejor de todos. Y claro, ha dejado el nivel muy alto para lo que venga después. No sé hasta qué punto eso va a perjudicar a Ben Affleck. Joder, Daredevil es un tío que va enmascarado y que no hace falta ni que mire, ¿entiendes? Y la jodió. Es que... Bueno, pero la Sí, jodió él o fue en pero general. que se casó con la actriz Bueno, protagonista, ¿sabes? fue todo, pero la película... Una full. Yo, si tengo la verdad, no llegué a verla entera. Fíjate, más a mi favor. Pues, ¿sabes? Pero bueno, yo que. ¿Habéis visto Daredevil todos? No, yo no, pero bueno, la puedes Sí, pero contar. hace Spoiler mucho man, porque. no, no, no es un spoiler, simplemente es un dato sobre uno de los actores. Ah, pues que cuenta al final, que me da igual, ¿eh? Es verdad que a los No, oyentes también. el que hace de amigo de Ben Affleck en la película, el actor que hace eso, es John Favreau, luego hizo, es el director de Iron Man. Y es productor de varias series y películas. O sea, otro actor que reconvertido a director. Bueno, pues a lo mejor no es su destino, no es el actor, y si es el director. Yo No, creo que el de hecho, en destino. la propia Iron Man también sale el director, John Favreau, sale, que es el guardaespaldas de Tony Stark. El gordito de barbita. No sé si os acordáis de la película. Sí. Pues ese es el director de la película. ¿Es el propio Entonces, director de la película? sí. No, pues mira, un dato interesante. Pues en la Con tercera Ben poco Affleck, sale si el os tío, ¿eh? ponéis. ¿Eh? No, yo David. decía, con Ben Affleck, si os ponéis a pensar las películas que ha hecho, ¿cuántas películas socorréis de él? Tres. Es que es eso, o sea, Bueno, decir, pues a ver. es un actor que sí, que yo ahora, por ejemplo, me acabo de meter en IMDb y veo que ha hecho un mogollón de películas, pero ¿Puedo que si no te metes hacer ahí, yo una cuenta en voz piensas. alta? A ver, Sí. El Indomable Bill Hunting, Armagedón, Pearl Harbor, Tic-tac, Jersey tic-tac, Girl, tic-tac. Daredevil Que lo estás leyendo, y... Raúl. Que O no, que sea, no, que no estoy leyendo. Y ¿qué luego, decís? por supuesto, el capítulo un capítulo de Buffy el cazavampiros. ¿Un Sí, capítulo o es cierto. película? No sé en Sí. cuántos Ah, está eso me metido. lo vas a decir que no lo estás leyendo. Yo no me lo No, creo. eso lo leí hace 2 o 3 días. Ah, bueno, pues eso no me digas que no. Pero me fijo que es un actor que se le conoce más por toda la historia de alrededor, creo que sé, de amores y Sí, historias y su tal. amor, relación un poco gay con su Sí, por lo que amigo. realmente ha hecho como... Y luego con la Jennifer López. Sí, Que sí. realmente como lo que ha hecho como actor. Es Que que sí, que son mil cosas, como actor pero... yo creo que no es buen actor, pero como director ya está empezando a demostrar que va a ser muy grande. Yo creo que va a ser grande Joder, este sí, tío. será Me recuerda un como... poco a Clint Eastwood, que como actor, pues la verdad es que tampoco, salvando dos, tres películas y que siempre se hacía de chulo, es Hombre, verdad, posteriormente ¿me empezó a vas a grabar comparar Clint Eastwood películas. con Ben ¡Ay, va lo que has Affleck? dicho! Ya veremos Por dentro de favor. 40 años. No, me refiero como actor. O sea, te No, da hombre. mil vueltas. No, pero Mil. yo sigo pensando que Clint Eastwood, su faceta de actor, está completamente difuminada por la rama de director, ¿no? Yo creo. Y digo que las películas de Harry, las películas del Spaghetti Western, en que vas a hacer el En la mismo línea de papel fuego de estaba chulo, de bien. chulo, Sí, de así de claro. chulo, racista y de todo. No, si se Ya le. está. Pero Pero que bueno, la da dirección le ha igual. funcionado mucho mejor, muchísimo mejor. Y yo creo que a Ben Affleck le puede pasar lo mismo. Ya lo veremos con el tiempo, ¿no? Bueno, pues no nos perderemos. Pues con suerte ganaremos dos veces, porque desaparecerá un mal actor y tendremos un buen director. O sea que ganaremos por partida doble. Yo esta semana intentaré ver Argo, que me apetece mucho y no la he visto, y me han hablado muy bien de ella. Sí, yo también la buscaré. Que bueno, luego vamos a, si queréis, pasar a otro tema, que es cosas que hemos oído por internet. Yo lo que pasa es que si no os puedo decir dónde lo he leído, porque no me acuerdo, pero que salía el Justin Timberlake de Acertijo, para la película de Batman. Ah, sí, de Riddle. Y el señor Walter White han dicho que no va a ser Lex Luthor. No, parece ser que no va a ser Lex Luthor. ¿Ah, no? Parece ser que no. Pues Hay ya no otro la actor veo. por ahí con más puntos. No, no recuerdo el nombre, pero bueno, pero es igual porque mañana seguro que cambia esto y sale otro. En fin, esto es así. No nos gusta el marujeo del Del Sálvame y todos corazón. estos programas, pero joder, el del cine nos encanta, Sí. macho. Es nuestro lado marujo. Bueno, yo eso es lo que he leído por ahí. Y luego también el actor nuevo, el actor que va a hacer. Joder, eso lo hablamos de superhéroes. Del malo para los Vengadores. El personaje será Ultron y el actor James será Spader. James Spader, que es el de Ah, vale. Stargate. El actor Le de pondrá la Stargate. voz. Sí. La película. Es de Boston Legal, ¿no, Jorge? ¿A ti te gusta esa serie también? Sí, en Boston Legal, sí. Además, en Boston Legal sale también William Shatner, alias el Capitán Kirk, ¿eh? Sí. Es una serie que me gustaba mucho, la verdad. Tiene un punto irónico de la hostia. La vi hace muchos años, además. Bueno, cuando salió, la echaban en la tele. Yo creo que fue una de las últimas series que veía en la tele. O sea, ¿Cuál? de ¿Cuál? esto de ¿Perdón? sentarse y a las 10 echan Boston Legal, pues la voy a ver. No como ahora ya no lo hago, pero Raúl sigue haciéndolo, es Sí, yo sí increíble. lo hago. Hombre, Yo mira, me yo, cuesta muchísimo. si me conviene el horario, Aparte me que vais te a fríen matar, pero anuncios yo y. veía el barco de Antena 3. ¿Y lo Ah, eras reconoces? tú el que lo Correcto, yo era el veías. que lo veía. Bueno. Y no tenía ningún problema. Pero a ver, yo eso es lo que he leído por internet. ¿Habéis leído algo más interesante por ahí o qué habéis visto? A Sí, ver, yo. yo hoy, revisando uno de mis blogs favoritos, Urbloqui, ha sacado un post sobre los próximos estrenos de películas. Vale, Raúl, te corto un momento. Repite el blog porque no se te entiende. Yo sé cuál es porque lo conozco. Pero la gente que no lo conozca, hay que poner que habrá alguno que no lo conozca, repítelo vocalizando para que lo podamos entender. Uruloki.org. Vale, pero. Uruloki, con K, ¿no? De kilo. Vale, gracias, David. Pues continúa, Raúl. Cabrones. Que verdad, de vez en cuando hay que hablar sin el zapato en la boca, joder. Que jodan. Venga. Aquí ponen el post un listado con la fecha aproximada de estreno. Así, próximas películas de aquí en septiembre, por ejemplo, interesantes a mi manera de ver, está la de Riddick. Una película. Sí, la nueva película de Riddick. Y poco más. Ya tampoco en septiembre hay gran cosa. Hay una de Ron Howard que no sé de qué va, se llama Rush. Sí, la de la Fórmula 1, la del Ah, accidente de Niki esa es la de Lauda. Fórmula 1, ¿no? Vale. Sí. Luego, a finales de septiembre, estrena la de la iglesia, la de las brujas de Zugarramurdi. La de Gravity, la estrena en el 4 de. Gravity, increíble. Gravity, perdón. La estrena en el 4 de octubre. ¿Las Que brujas de esa. dónde eran? Zugarramundi, Zurraga creo que era. Murdi. Muy bien. Del País Vasco, joder. Del País Vasco. Hostia, oye. Si quieres comentamos los próximos estrenos. Yo la de Alex de la Iglesia sí que me gustaría verla porque a mí Alex de la Iglesia me parece un Sí, yo director muy cachondo. he visto algún trailer y me gusta. Me ha gustado. Es La Abierto hasta de Gravity, amanecer. por ejemplo, no le había cogido mucho gusto, pero he visto algún trailer y cada día me apetece más verla. Sobre todo porque he leído por ahí comentarios de críticos que la empresa que en Venecia la han visto, que dicen que es una puta hostia. Con perdón. ¿Cuál la película está? Sí, la de Gravity. En Venecia los críticos la han puesto de pero vamos, la séptima maravilla del mundo. Yo personalmente, a mí las únicas películas que seguro que tengo que ver son las que ganan el Festival de Sitges. Porque son películas que a mí seguro que me van a gustar. Sí, a mí igual. Mira, Aquí yo la el de. Boy, ¿Eh? que hablábamos antes del Boy, la de Joder, Spike pues Lee, nada. el 10 de enero del 2014. Sí, yo. Ah, por ejemplo, ¿ves, Jorge? En octubre, el 11 de octubre, estrenan el documental sobre Metallica. Sí, ya la había oído. Es un chaval que va con ellos en la gira, creo. No, no sé muy bien de qué va, pero En bueno, plan, yo sí que lo veré. Almost Famous. No, supongo que no lo sé tampoco, no, no me informo O mucho, la cuando verdad. hizo Yamaha Balagueró en la gira de OT. Que lo hizo él. No Seguramente. jodas, no lo Sí, su sabía. primera película. Bueno, no sé si la Hostias. anterior a Rec, pero esa película la hizo él y él lo dijo que era para recaudar dinero. Porque Me hizo por imagino que dinero. por prestigio no sería. Sí, yo Qué recuerdo fuerte, que la hizo ¿no? alguien, no me acuerdo de quién, pero Sí, sí, pues me ya te digo yo, que acordaba. fue Yamaha Balagueró. Luego ya Qué fue generando fuerte. más aterror, todavía más. Todavía más, ¿no? Eso Luego, suele pasar claro, luego mucho. grabó Rec, no me extraña. Después de grabar OT, pero bueno. Puedes seguir, que te he interrumpido ahí. El 8 de noviembre, por ejemplo, estrenan el juego de Ender. Bueno, pues Y comentadlo. ¿La habéis leído el el juego de juego de Ender? Es Ender, un gran. seguramente yo no iré al cine a verla por los comentarios homófobos del autor del libro. Seguramente no iré a verla en cine. Si queréis ir vosotros, me parecerá muy bien, pero yo seguramente no iré Ni al cine a tengo ver. ni Y eso que idea me de qué apetece va ni mucho. El nada. libro me gustó mucho. Salvo el final, me gustó mucho. A ver, he oído ahí al fondo una voz así que se perdía, que sonaba la de Yo David. decía que ni sé de qué va, ni conozco nada, ni. El Pues el juego de juego de Ender. Ender es un clásico de ciencia ficción. Ha ganado el premio, me parece que Nebulosa, me parece que se llamaba. Nébula. Nébula. Ah, Nebula, perdón. Pues, se pensaba que era en francés, pues en español. Nébula. Nebulosa. Y está bien, si quieres te dejaré el libro. Es de un niño Sí. que es que nos han atacado los una raza. Espera un momento, que te lo voy a coger. Te voy a leer la sinopsis de. Te lo tengo justo aquí al lado. La Tierra se ve amenazada por la especie extraterrestre de los Insectores, unos seres que se comunican telepáticamente y que se consideran totalmente distintos de los humanos, a los que quieren destruir. Para vencerlos, la humanidad necesita un genio militar, y por ello se permite el nacimiento de Ender, el tercer hijo de una pareja en un mundo que es limitado estrictamente a dos el número de descendientes. Bueno, sigue más, pero no te lo voy a contar. Ajá. Está muy bien, ¿eh? Es bastante. El libro está bastante entretenido. Imagino que la película, pues como siempre, pues no será tan bueno, pero yo sí que tengo ganas de verla. Hombre, es Harrison Ford el protagonista de la No, película, joder, junto con el Harrison Ford niño, es el niño. lógicamente. Harrison Ford es el. Porque ya está muy mayor, ya. Si está mayor para hacer de Indiana Jones, pues para hacer de protagonista de esta película, bastante. Bastante complicado. No hace, me parece que es su instructor militar. Está bien, el libro está bastante bien. Luego, a que estoy viendo, por ejemplo, Bienvenidos al Fin del Mundo, que la estrenan el 15 del 11, esa me apetece verla. La nueva de Ridley Scott, que es El Consejero, que la estrenan el 20 del 11. ¿De qué va esa película? No lo sé, pero Ridley Scott, me arriesgaré. Yo veo que no habéis hablado de Ronin 47, Ah, que es está una por película aquí. que estrena el 25 de diciembre. No, no he Uy, llegado a falta mucho, no diciembre. había llegado aún. Que no he Esta semana llegado. oh, me había dicho el Boy en David en enero, Sí, joder. yo me he adelantado. Bueno, Pues pues de Ronin habla de Ronin. 47. Ronin 47, esta semana he visto el tráiler en Uruloki, precisamente en el mismo blog que ha comentado Raúl. Y es una historia pues ambientada a comienzos del siglo XVII en Japón, en el Japón de los samuráis, ¿no? Y bueno, la historia cuenta así un poco por encima lo que he podido leer, que 47 samuráis se ven obligados a convertirse en ronin. Ronin es que son samuráis, pero no tienen señor a quien servir, Sí. ¿vale? Hay una película que se llama Ronin, Sí, precisamente. correcto. Ahí en esta película, en la de Ronin, han cogido el concepto de Ronin, pero no, no tiene nada que ver con esta otra. Porque esta sí que es una historia, parece Es ser que es una real, ¿no? leyenda, me parece, ¿no? Correcto. Es una historia de lealtad muy, como muy reconocida en Japón, ¿no? Y donde pues, la parte fundamental de la película es el honor, ¿no? Y cuenta la historia de esos 47 samuráis que se quedan sin señor. Y pasan a convertirse en Ronin, ¿no? Que son samuráis, pero sin señor. Porque su señor ha cometido lo que llaman el, creo que es el seppuku, que se ha suicidado por haber agredido a algún alto funcionario, ¿no? Ahí en el Japón de la época. Y entonces ellos deciden vengarse. La historia está protagonizada por Keanu Reeves y tiene una amalgama de efectos especiales de la hostia. O sea, a mí la verdad es que ya solo con la ambientación y posteriormente que he escuchado de qué iba la película, he dicho, va, me tengo que leer el relato seguro Pero de cómo ha sido y luego ver la película. la película mete, yo me suena haber visto el tráiler, que es un poco fantasioso, ¿no? Salen. Sí, es un poquito. Sí, en cuanto Sí, que no es la hay película de mucho siete efecto. samuráis. No, no, no, hay mucho efecto especial. Muchísimo. Pero bueno, yo os recomiendo que veáis el trailer. Lo tenéis en Uruloki, por ejemplo, que lo comentaba hace unos días. Y bueno, en cualquier otra web, ¿no? De trailers. Lo podéis ver. ¿Y tú, David, has visto algo interesante? ¿Alguna anécdota por ahí que me has contado antes? Sí, yo tengo dos, bueno, dos muy rápidas, una muy rápida y otra un poquito más larga. Hay una página que se llama seriesadictos.com que, bueno, habla todo sobre series y demás. Y he leído que Syfy va a encargar un piloto de la adaptación de 12 monos para hacer serie sobre 12 monos. No sé qué podrá salir de ahí y demás, pero Sí, yo lo había oído también. puede ser un poco historia. A mí la película me gustó. Sí, a mí también me gustó. A mí más la historia esto de que están bajo tierra me recuerda mucho al libro de Metro 2000, no sé cómo se llama. Es un libro de que la gente vive bajo tierra en el metro de Moscú. A mí me recordó mucho. Entonces por ahí puedes sacar mucha historia de cómo viven bajo tierra. Yo pienso que serie puede ser entre. Tienes material ahí para hablar bastante. Parece que se ha puesto de moda ahora hacer series de películas, ¿no? Pues será que Es que es realmente. como todo, si funciona una, pues tiran del hilo. Sí, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues hablando más. Mi mujer ve una colección de libros, que es la de Delirium, que luego tiene Pandemonium y el tercer libro que alguien le ha regalado hace poco. Y también van a hacer una serie Ah, sobre sí. esa, sobre ese. Esa trilogía, por ejemplo, la de Cazadores de Huesos, a Cazadores de Sombras, van a hacerlo en Sí. película, pero la que te digo yo, que se llama. El original para que se llama Delirium, el primer libro, van a hacer serie. De Stephen King han hecho uno, ¿no? Que es La Cúpula, que la estrenan la semana que viene. Mañana mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, La mañana. estrenan esta semana en Antena 3. Yo he visto ya tres capítulos de la. Está bien, pero bueno, luego ya hablaremos sino otro día, Otro día. ¿verdad? Yo pienso que todo ha salido a partir de Juego de Tronos. Han visto que se puede adaptar, que hay guiones buenos y han tirado para adelante. Bueno, y otra historia que he visto también, que fue la vi a través de Meneame, no sé si la conocéis, no es ninguna página sexual, sino que es una página de recopilación de noticias. Pero ¿cómo es la página entera? Por si luego alguien lo pone mal. Meneame.net. Ah, porque www.meneame.net. a lo mejor el punto con es otra cosa. O sea, a lo mejor por Meneame te puede llevar a otros sitios, es cierto. No había pensado. Espera que lo busco. Y es la historia sobre un. Bueno, yo opino que es uno de los mejores actores, vais a estar de acuerdo conmigo, de la historia, que es Steven Seagal. Sí, A ver, de allí indudablemente. te lleva a una página que es el sigalforo.creatuforo.com. Es decir, hay un foro de gente que le gusta a Steven Seagal y hablan sobre él. Me parece flipante. Hay gente para Y todo. es una anécdota que le ocurrió rodando la película de Alerta Máxima 2 en el año 95. La del tren. La No, del tren, sí, creo que es. sí, Sí, bueno, que es que a mí sale, creo que no la he visto, he visto la 1. que que es sale un la tren, sí, la jovencita esta, primera es el la portaaviones. Katherine Hayes, ¿no? ¿Quién? Que se supone que es sobrina suya en la película es la Katherine Hayes, la que luego sería famosa en Anatomía de Grey. Ah, sí. Ah. No, Creo no que lo sí. había oído. Bueno, pues esa es la Bueno. fama que tiene este tío de chulo, prepotente, soberbio y demás. Como ha hecho Aikido, pues ya se considera que es el mejor del mundo. Entonces estaban ahí en el rodaje y estaba. David, no te oímos, no yo por lo menos. Yo tampoco. No, Tampoco. se te oye muy abajo. Me parece que te ha pillado Steven Seagal y ya te ha pegado. Este es como Chuck Norris. Te ha ido por las ondas y te ha cogido. Ha oído hablar más de él y ya, vamos, a por Ha ti. aparecido el azurrao. David. David, ¿estás vivo? Bueno, si os parece, mientras vuelve David, Sí. Yo otra cosa más que he visto esta semana, que me ha gustado bastante, he leído En el blog de Abandon Movies he visto un vídeo sobre las 10 películas más taquilleras de ciencia ficción y fantasía. Y casualmente digo, voy a hacer una comparación, voy a ver cuáles han sido las 10 películas más taquilleras de la historia, ¿no? Sin meter géneros ni nada. Y menos Titanic y Skyfall, la última de 007, el resto son todas de ciencia ficción y fantasía, todas. Bueno, pues de cuéntanos cuáles son. Son, mira, son Avatar, que es la primera, que ya lo sabéis. Luego, en segundo lugar está Titanic, en tercero Los Vengadores, en cuarto Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la segunda parte, La que última, es la ¿no? última, yo creo, de la saga. Sí. Iron Man 3, Transformer, El lado oscuro de la luna, El retorno del rey, Skyfall y Batman, la última, la de The Dark Knight Rises. Una Esa es pregunta. la novena y la décima es Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Una pregunta, Jorge, te puedo hacer una pregunta sobre este listado. El listado es sobre ganancias, o sea, sobre dinero. No es No, número será de recaudación. entradas vendidas. Yo sobreentiendo que sea de recaudación, Porque ¿no? David, se te oye muy bajo otra Sí. vez. Sí, tengo. Muy bajo. ¿Qué te ha zurrado? Chunorri, no, es Steven Seagal. Steven Ya está. Seagal. Ah, Steven Seagal es nuestro nuevo dios, con Chun Norris. Para que no. Poquito más, pero no mucho. Me ha zurrado. Si queréis pasamos a otra sección. ¿O habéis visto algo más? ¿Algo más interesante? ¿O queréis comentar algo En de principio, las 10 películas más taquilleras? pues El eso, que señor. mi duda era, porque claro, no es lo mismo hacer la lista sobre el dinero recaudado que por número, hacer una lista sobre lo mismo con el número de entradas A ver, vendidas. Raúl, que tú eres estadístico. Si es Sí, recaudación y claro. recaudación, es lo que ha ganado. Sí, pero ten en cuenta que también influye la inflación del dinero. Normalmente estas listados están bien hechos si lo haces sobre el número de entradas vendidas, porque así el cálculo es igualitario independientemente del año en que esté puesta la película. No es lo mismo un dólar de hace 40 años que un dólar de ahora, es lo que me refiero. O sea, Ya. puede variar ese listado si se hace sobre recaudación. De eso es que en ese listado que han sacado en Abandon Movies salen las películas de la Guerra de las Galaxias, porque han metido la inflación por medio. Es lo que me Vale. refiero. Entonces, en primer lugar sigue estando Avatar, pero en segundo lugar, me parece que ya no es Titanic, sino en segundo lugar me parece que es el Imperio Contraataca, creo. Pero fíjate, el señor James Cameron tiene las dos películas más taquilleras de la historia. Sí, sabe lo que hace. Sí, tendremos que hablar un día sobre él porque. Sí, pero no son sus mejores películas. Porque No, para mí pero. su mejor película es Abyss, macho. Una película que Yo, me esa no la he encantó. visto. Pues para mí es, vamos. No, colega, la mejor película de este hombre es Terminator 2. También es muy. ¿Verdad? Ya escribí un post de cuando fui a ver Terminator 2 al cine que yo me quedé alucinado. Completamente Por. alucinado. De la pedazo de película que fue. Sí. Yo Es pocas verdad, veces. sí. A ver, yo. Casi todas las películas me gustan, pero hay películas que me impactaron. Y una que me impactó que no había visto nada igual fue Terminator 2. Sí, yo recuerdo hasta el cine donde la fui a ver, con quién fui a verla, o Sí, sea, a mí también yo. me pasa igual. Ya Yo no me escribiré un acuerdo. post sobre eso. Que luego si queréis, pues si queréis pasar hablando de eso, de recuerdos de infancia, queréis pasamos a la otra sección que tenemos, que es películas míticas. Vale. Esta semana hemos elegido, hablando con el señor Ben Affleck, de que sí o que no, pues Batman de Tim Burton. Que a mí me pareció, a mí el director me gusta mucho. A mí también, la verdad. Sí. ¿Quién hace la sintonía? Raúl. Hombre, pues si no recuerdo mal, la primera película, porque Tim Burton creo recordar que hizo las dos primeras de Batman. La Sí. primera la protagonizaba Michael Keaton como Batman, Kim Basinger como la chica y Jack Nicholson como de Joker. Es la típica historia de Batman enfrentándose a Perdona, Joker. David, ¿has vuelto o te sigue zurrando? Steven Seagal. Steven Seagal. No, lo hemos perdido, ¿no? Que abra la ventana y que hable a través de su micrófono. Que grite un poco. Jorge, ¿comentas algo más de la película? Sí, Raúl no ha comentado nada. Joder, no te ha que leer muy bien. Bueno, a ver, la historia de la película, pues ya la sabe todo el mundo. Yo creo que lo bueno es que la cogiera Tim Burton, ¿no? Y que hiciera su propio mundo. Una película súper oscura. A mí es una de las películas de Tim Burton que más, probablemente sea la que más me ha gustado de él, ¿no? A mí me gusta. Porque son directores a los que les dejan meter mano, ¿sabes? Y hacer un poco lo que les dé la gana. Además, recopila una serie de anécdotas de la película bastante que me han chocado bastante cuando las leí en su día y las he intentado buscar esta semana para comentarlas. Y yo sé que no las he cogido todas, pero algunas sí, creo que si no las habéis escuchado son muy interesantes. A ver, cuenta, cuenta. He hecho 5 nada más, ¿no? Pero, sí. Pero son muy interesantes. Los 5 mejores momentos de Batman. No sé si 5 mejores, pero son 5 anécdotas del rodaje de la película, ¿no? De la historia de la película. Cuéntalas, cuéntalas. Por ejemplo, el papel de Jack Nicholson fue elegido porque un día estaba Bob Kane. Bob Kane es el dibujante de Batman, el primer dibujante de Batman. Dibujó sobre un cartel de la película El Resplandor. Le pintó a Jack Nicholson el pelo de color verde, los labios rojos y la cara blanca, ¿no? Y lo vio Tim Burton y esta fue, pues si tenía alguna duda... Lo vio enseguida, ¿no? Y dijo, se lo vamos a dar a Nicholson, ¿no? Luego también deciros que fue la primera película en recaudar 100 millones de dólares en sus primeros 10 días de exhibición. Es alucinante, o sea, 100 millones de dólares más. Estamos hablando de una película, creo que es del año 91, no estoy seguro. Raúl te lo dirá seguro, Raúl. Sí, Raúl se mirará por ahí, ¿no? Pues sí, mientras ya no, lo miras. Ya no miraré. Otra anécdota de la película, bueno, pues que Michael Keaton no sufrió ningún daño en la película. ¡Como los perros! Lo pusieron. Esto es raro, ¿no? Porque no sufrió ningún daño porque el traje de Batman pesaba 20 kilos. Joder. Entonces cada vez que le soltaba una hostia ni la notaba. Era curioso, ¿no? Y bueno, entre otras, pues tuvieron que hacerse un tratamiento capilar, Michael Keaton y Jack Nicholson, para disimular sus calvicies, que eran de la hostia, ¿no? Y por último, bueno, pues que los productores querían hacer una película mucho más colorida, ¿no? Como la serie de los 70. Pero al final se impuso la lógica de Tim Burton, ¿no? Y el tiempo al final pues le acaba dando la razón, ¿no? Y la verdad es que es para mí es uno de esos directores que me encantan, ¿no? Es interesante, es interesante. No sé si habéis visto ahí desde el más allá que David nos manda otra anécdota de la película. Uh-huh. ¿Quién la lee? Raúl. Pues según dice, nos cuenta David, el autor de Batman, como bien ha comentado Jorge, Bob Kane, aparece en la película. Se supone que en una escena de la película, el compañero de Kim Basinger, que son periodistas los dos, Bob Kane le entrega un dibujo del hombre murciélago firmado por él. En plan de coña. Y el que le entrega el dibujo, el que le hace el dibujo es Bob Kane. No lo sabía. La verdad es que la vi hace no mucho, la echaron en televisión. Y mítica, sobre todo, bueno, ya no el papel de Batman, pero el papel del Joker es sí. Mítica. Es el de los cómics, coño. Ese sí que es el Batman, el Joker de los cómics, ¿no? Sí. Y no... El Joker que hizo después el chaval este, ¿cómo se llama? El astroleano. Heath Ledger, sí. Para mí es mejor que Jack Nicholson, ¿eh? No, a ver, que es distinto. El Batman Tim Burton es un cómic. Porque es que tú fíjate la pinta que llevaba. ¿Qué miedo podía dar el tío con el traje ese morado? Realmente. Y luego ahí cuando está tirando el dinero de con la musiquita. Hombre, por favor. A ver, yo cuando era pequeño me encantó. Pero es que luego la ves y dices, pero esto qué. ¿Qué mierda es? Por decirlo finalmente. A mí personalmente me gustó más la segunda. Me parece mucho más oscura que. Eso que la primera es, pero la segunda. Michelle Pfeiffer. A mí me parece exagerada. Luego, también nos cuenta David desde más allá que las opciones para Batman eran Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Tom Selleck. Charlie Sheen tendría 15 años. Joder. Pues era el padre, ¿no? No, será Carlos padre, Martin Esteve. Sheen. Martin Sheen es el padre. Pues, ¿no? Pues según él, pues de Machine Sin será el hombre, padre. Charlie Sheen hizo la de la parodia esta de Top Gun, la hizo con el 90, ¿eh? Escaso, ¿eh? Hombre, pues 90, 91, que o sea, que decir tiene... que incluso Bill Murray, ¿no? Bill Murray lo veía más de Joker, ¿no? Que de... Sí, le pega más. Que, pero también es eso, para también es, le pasó lo mismo que a este Batman. Todo el mundo lo puso a parir diciendo que no les parecía correcto. Pues sí. Y a mí me gustó. Pero me es un poco... también es que luego Josh Clooney y el Val Kilmer pues no lo mejoró mucho. José. Pero a mí me parece un buen Batman. José. Hola. Hola. Chicos. Chicos, sí. Que pasa que se ha ido esto un poco a la mierda, ¿no? Sí, pero tendrás que cortar dentro de poco porque me parece que Steven Seagal está siguiendo la señal y nos va a localizar. Nos está mirando un tuerto, sin duda. Sí, no va a mí que es Steven Seagal que nos está persiguiendo. Sí. Bueno, pues si queréis lo dejamos y... Sí. Y seguimos para otra la semana que viene. No sé. Antes de irnos, ¿algún comentario más, Jorge? Sí, bueno, la verdad es que como es el primer podcast hemos tenido bastantes problemas a la hora de todo, de prepararlo junto con el blog, que probablemente mañana ya lo lancemos, desvariosvarios.com, en el que hablaremos de cines, de televisión, cómics, un poco en general de todo, ¿no? Y sí que me gustaría agradecer desde aquí a por ejemplo, Aragón Podcast, que nos explicaron así un poquito por encima cómo podíamos grabarlo de la mejor manera posible, a David, que es un amigo que edita audio y trabaja en esto y que también nos ha orientado un poquito, porque claro, lógicamente nosotros nunca hemos hecho esto, entonces esto nos venía un poquito encima, ¿no? Entonces sabemos que con el tiempo iremos mejorando, iremos haciéndolo mejor y os pedimos un poquito de paciencia, ¿no? Yo por mi parte pues al blog de Uruloki, porque es una referencia para todos nosotros también, y a Bandom Movies y Aullidos, que son webs pues muy socorridas, ¿no? De cara a recibir noticias, ¿no? Las tendréis todas en el blog, en el lado derecho, abajo. Y nada, pues que os esperamos en el blog, en el podcast, y que podéis hacer las aportaciones en el blog también, ¿no? Eso por mi parte. ¿Raúl? Por mi parte, nada, un poco más que añadir a lo que ha comentado Jorge. Esperamos veros a partir de esta semana, oíros a partir de esta semana. Y que tengáis paciencia, pues, como ya os comentamos, porque empezamos esta semana. Imagino que tendremos problemas como todas las cosas nuevas. Ya vemos, Raúl, que eres breve, ¿eh? Y bueno, también, pues... también dar gracias a Series Adictos, como ha comentado David, que donde también nos ayudan y nos dan ideas. Buenas noches. Bueno, y yo, aparentemente, David sigue estando desaparecido. En el siguiente post os comentaremos cómo se está recuperando de la paliza de Steven Seagal. Y nada, ya despedirnos. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros intentándolo hacer. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós, hasta luego. Cortamos.